y amigos de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañante Camino. Les comento, vecino, que el teléfono de la radio es 44 28 61 159. Hoy día lunes 28 de marzo es San Octavio. Un saludo para todos los octavos, vecinos, que tengan un lindo día, que lo apapachen bien. Y bueno, tener un día relativamente precioso, pero sí un día de otoño. Está un poquito fresco. Vecinos, yo vamos a hacer algo. Tengo un invitado, lo vamos a estar esperando en este momento. Por el momento vamos a una pausa musical y lo tengo. Thank you. 10 de la mañana, 10 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Semana del regreso del clásico penquista entre Deportes Concepción y Fernández Vial, que ambos cuadros se lo tomaron muy en serio, ofreciendo ayer un verdadero espectáculo con un partido de alto vuelo y con dos equipos con hambre de quedarse con la victoria. En el papel parecían fuerzas disparejas, un Fernández Vial ya más afianzado como equipo, con varios partidos en su competencia encima y jugadores de jerarquía y amplio recorrido en su plantel. Y al frente un Deportes Concepción en formación con la mayoría de jugadores nuevos en el equipo y jugando su primer encuentro oficial de la temporada. Parejo dice hasta el gol. Pero en esa disparidad en el papel ni se notó dentro de la cancha, al menos en la primera mitad, donde ambos elencos salieron con personalidad y muchas ganas a buscar el arco rival. De hecho, se dio un partido de meta y converse. Como dirían los de antaño, con un Ponce sorprendiendo y metiendo susto con su tridente ofensivo formado por Gabriel Vargas, Ignacio Sepúlveda y Alexandre Bolaños, generando peligro, mientras que Laurinegro respondía con las arremetidas de Herborte, Loyola, Eta y Fabián Espinosa, manejados por el motorcito en el mediocampo Arturo Sambuesa. Un ida y vuelta que hizo que el primer tiempo pasara rapidito, pese a que se fueron en blanco al descanso aplaudidos por los 10.000 hinchas que llegaron a las gradas. Pero vino el segundo tiempo y las diferencias de categoría se fueron evidenciando con el paso de los minutos. Al Ponce le faltaron piernas y el Tauri comenzó a dominarse del partido. Y esa superioridad se empezó a plasmar con el golazo de Fidel Carrasco, quien en su mejor faceta, el cabezazo ganó por arriba y con un testazo cruzado venció al buen portero Liga Vicente Bermedo a los 52 minutos. Un gol que sintió el local y que pese a las ganas y empuje, siempre se encontró con una bien parada Saga Vialina. El Auri controló las acciones y se generó un par de chances, pero no fue hasta el tercer minuto de descuento cuando el Auri aseguró el partido y con una verdadera joyita, Óscar Hernández recibió un pase de Arturo Sambuesa en un tiro de esquina. El Pollo se mandó la jugada de la tarde, eludió a tres rivales y clavó un derechazo en el segundo palo del portero Morado, desatando el delirio total en la Galería Norte. Un verdadero golazo que puso justicia al marcador y la guinda de la torta para una verdadera fiesta en el exterior. Los hinchas del Auri se fueron felices, mientras que los Lillas, pese a la tristeza por la caída, de seguro se fueron con la tranquilidad de que vieron a un equipo que nunca bajó los brazos y que con esa personalidad y bien fútbol, algo bueno pueden tejer en el torneo de segunda que se les viene. Dice, el clásico sacó buena nota dentro y fuera del estadio. Hinchas y familia del Ponce y de Fernando Vial cruzándose las afueras del estadio para ingresar al recinto y sin mayor drama. Fue lo que se pudo apreciar minutos antes del pitazo inicial, lo que habla del buen comportamiento que hubo de parte de los verdaderos hinchas que ayer llegaron a Collao. Eso hizo que el clásico se viviera de buena forma tanto dentro como en las afueras del Coloso Benquista, donde personal policial realizó un efectivo control del orden público y quienes asistieron al evento. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, hizo un positivo balance de la jornada, tanto del buen fútbol que hubo como del comportamiento de los hinchas. Hacemos una muy buena evaluación, gracias a Dios, tanto en el estadio como en las cercanías del recinto no hubo mayores inconvenientes. Por lo tanto, tenemos un saldo positivo con el gran partido, donde ambos equipos dejaron toda la cancha y se vivió una verdadera fiesta deportiva, donde llegó nuevamente la familia a niños, niñas, jóvenes, a sus padres con un lindo espectáculo y un muy buen marco de público, expresó a la estrella el jefe comunal, destacando el comportamiento de los asistentes. eso ya se estaba perdiendo. Y es, antes ya, ya antaño, como dice acá, iban familias completas al estero. Y a ver jugar tanto al Ponce como al Real. Y después se fue perdiendo porque ya empezaban los desórdenes. O sea, realmente después ya esta cosa se había mareado un poco. Y que bueno, yo le veo mucho a la vecina que esto vuelva otra vez y que así pueda ser una tarde de recreo familiar y lo que es el fondo y más encima un buen fondo como lo que se debe. Les comento, vecino, que esto tiene que haber sido grandioso porque te sale en la portada y más encima en la página 2 y 3 no hay nada que no se diga solamente de lo que sucedió ayer en el estadio de Roma. Continuó, vecino. El único punto negro lo puso un grupo de hinchas de ambos clubes, quienes se enfrentaron horas antes del partido en alguna céntrica calle de Ponce, generando el temor de automovilistas y transeúntes, pero que solo quedó en eso, en accidentes totalmente ajenos al espectáculo que se vivió en el recinto deportivo de Ponce. Así es que lo tengo dicho, y por el bien, yo siempre he dicho yo, a ver, a mí el bien me gusta porque mis hijos siempre fueron hinchas del bien, desde muy chiquito. Y el otro día, ya son hombres ya con familia, entonces yo les preguntaba y todavía hinchas, siguiente hincha del bien, todo el tiempo, madre, en toda la vida va a ser así. Así que no le queda otra cosa más por decir que avanzar con ellos. Así que me alegro mucho por el día. Qué bueno. Ya, y ahora a una pausa musical y volvemos. Thank you. We'll be right back. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. rato menores. Pero a medida que fuimos perdiendo el partido, fuimos siendo dominadores. Cuando hacíamos posesiones de largo, de derecha a izquierda y viceversa, se generaba mucho espacio y eso llevó a que empezáramos a machacar y a sentir que venía el gol. Con el ímpetu de su gente, ellos no se nos vinieron encima, pero estábamos bien parados y pudimos hacer el segundo gol, que nos permite mirar con mucha alegría y optimismo lo que del torneo nacional sentenció un emocionado Arturo Sangüesa. La verdad es que yo me imagino cómo habrá sido la cancha vecina, porque yo que estoy leyendo esto, yo voy visualizando todo lo que aquí se está diciendo. Así que quiero ver que sirva súper, así que el que no fue está en sala perdida. Dice, pese al entusiasmo que se vivió durante los días previos, dice, al clásico penquista, ya que se había autorizado un aforo de 15.000 espectadores, pero solo llegaron 10.000 hinchas a las tribunas del estadio Rebolledo. Ayer solo se registró un público controlado de 10.461 espectadores. No obstante, ambas hinchadas ofrecieron un espectáculo en la tribuna. Pero, bueno, yo creo también, vecino, de que esto de la pandemia también hace que la gente no vaya a ciertos eventos donde hay mucha multitud. Entonces es comprensible, pero se la perdieron, vecino. Porque esto, leer siquiera esto ya es realmente uno se empapa de todo lo que se imagina, todo. ¿Cómo estaba ese estadio? ¿Cómo estaba ese estadio? Dice. Dice, nos tiene que servir para fortalecernos mentalmente. El capitán del Conce, Gabriel Vargas, reconoció la superioridad del rival, sobre todo en el segundo tiempo, aunque apuntó que se deben sacar lecciones de cara a lo que viene para el Conce. Enfrentamos a un rival muy complicado que lleva 7 u 8 partidos ya jugados, que se conocen muy bien, pero tampoco es excusa para nosotros, dice. Sabemos que estos partidos son clásicos y se tienen que ganar. Nos dolió bastante, el grupo está bastante bajoneado, pero esto nos tiene que servir, fortalecernos mentalmente para lo que es el campeonato. No hicimos un mal primer tiempo, pero en el segundo ellos demostraron por qué llevan tanto tiempo juntos. Pensar en positivo y ahora a pensar en el campeonato, dijo el ataque. Sí, en realidad el hecho de que creo yo, a ver, yo como espectadora del cine no entiendo mucho de fútbol, pero yo pienso que cuando hay un plantel que lleva bastante tiempo juntos, como que ya se conocen, entonces hace todo eso más fácil también. Así que yo me alegro mucho por el encuentro. Y aquí hay unas fotos maravillosas, dice el máximo de la pinquita, que de vuelta a la familia, dice, luego de los años, padres de hijos que vienen a sentir juntos a disfrutar de un clásico y apoyado, dice. Y se muestran las tribunas, que están prácticamente llenas, dice, así lo hicieron las tribunas y el apoyado, donde los niños fueron mayoría a ser locales. Auri dice, llenaron el ala norte, donde le dieron alta bulla. Pero fue muy solamente, se todo fue un partido súper tranquilo, a excepción de lo que pasó en el centro, pero tampoco pasó a nada. Así que, y bueno, y esto de a poquito nos va a ir enseñando, que ojalá podamos dar lecciones al país de que somos un conce civilizado a la hora cuando se hace estos planes. Aquí, bueno, también están los profiteros, qué sé yo, que también hicieron... lo mandaron sus tweets, dice, uno dice, estuvo buenísimo el partido de Concepción contra Fernández Vial, que el de la U de Chile contra la Unión Española hubo ocasiones de gol en ambos pórticos, dice, bueno. Y así todas ven al rey Arturo como Carlos Chico corriendo a celebrar con la gente, es emocionante para uno de sangre aurinegra, dice. El lienzo de la barra de Fernández Vial que dice, furia guerrera, de gente humilde y sangre obrera, debe ser por lejos el mejor del fútbol chileno. O sea, estaban fascinados los hinchas de Vial. Y acá dice, en un verdadero partidazo en Collado, dice otro tifero, Fernández Vial que le ganó el clásico del Biobío a la Deportes Concepción. Hay otro que dice, qué golazo del Pollito Hernández, grande el Vialito, a tercera ronda de la Copa Chile. O sea, yo, este que había sido como el festival, yo no sé. así es. Bueno, de hecho está programado para 15.000 personas, pero fueron como 10.000, claro, porque la pandemia, hay que cuidarse. Pero ayer fue maravilloso leerlo, a mí siquiera ya se me ha leído el corazón, porque me imagino cómo están mis hijos y yo. Tengo lindos recuerdos cuando eran pequeños, ellos partían a donde fuera. Pero cuando terminé un viejito, por Dios, que llegaban a mis corazón. Uno como madre no puede evitar sentirlo, sentir tristeza junto con él. Así que yo me imagino que de los así que, gracias, viejito, pues, que continuemos así. Ya, y ahora una pausa musical y con esto ya terminamos todo lo que sea referente al final. revolución. Nosotros, Espacios FM, escúchanos en el 107.3. Estamos de regreso, vecinos, en su programa Acompañando a la Mañana. Recuerden que el teléfono de la radio es 44-28-61-159. 44-28-61-159. Bueno, vamos a hablar un poquito, pero vamos a pasar a otro tema, vecino, el pan. Ustedes saben lo carísimo que está el pan, y a veces nos va quedando pan, la idea es no perderlo. Entonces, aquí tengo, hay algunos tips como podemos conservar el pan y guardarlo para otra ocasión. Por ejemplo, tengo acá, dice, con el precio del pan, con las nubes hay que buscar estrategias de hierro para prolongar la vida útil del alimento más consumido en Chile. ¿Qué hacer con el pan que va a quedar para el otro día? ¿Dejarlo en una bolsa de papel? ¿Dentro del refrigerador? ¿Congelarlo? ¿Sí? Dependerá de qué tipo de pan, de la textura que prefiere y de cuánto tiempo quiera mantenerlo guardado. Pero, ¿perderá propiedades si se congela? Para cada interrogante. Y aquí hay un ingeniero en alimento que dice que tiene la respuesta. Primero dice, hay que identificar qué consideramos que el pan se echa a perder. Comienza su explicación Simón Fava, ingeniero en alimentos con más de 5 años de experiencia en panificación. Para alguien, un pan que esté malo puede ser si pierde su textura crujiente de la parte exterior. Si se pone muy duro o muy chicloso, que desde el punto de vista del consumidor son aspectos negativos. Otro factor es la contaminación por hongos, que cuando las personas lo ven también se echa a perder. Todo eso hay que identificar para luego saber qué queremos hacer con él, para que dure más tiempo y lo podamos comer sin problemas, sostiene el ingeniero. El ingeniero menciona al principio el enemigo del pan. Los mohos necesitan de oxígeno para su crecimiento y es el principal contaminante del pan. La mejor manera de guardarlo en casa, a mi juicio, dice él, es en una bolsa de plástico, porque ella es muy impermeable al oxígeno y protegerá al pan de la contaminación por hongos. Lo que hace la bolsa es impedir el intercambio de agua del exterior con el pan. El pan absorbe con facilidad el agua, la humedad, y al estar envasado con una bolsa de plástico evita que el pan envejezca tan rápido. Por eso es mejor una bolsa de plástico a una de papel, que es menos impermeable, hace que entre el oxígeno y, por lo tanto, la humedad que crea los mohos aumenta. Dice, los expertos dicen que una buena idea para congelar el pan es rebanarlo, si es muy grande, para una bolsa y calcular la cantidad y cuánto tiempo estará en el frío. Dejarlo dentro de una bolsa de manera hermética, es decir, antes de colocarlo en el congelador hay que sacarle todo el aire y listo. Cuando quiera volver a utilizarlo, el proceso es el siguiente. Envuélvalo en un paño y dependiendo de la temperatura ambiente, debería estar en 5 horas descongelado. Las manchas blancas que aparezcan en el exterior del pan se irán con la acción del horno o la tostadora, porque es solo hielo y no el temido hongo. ¿Perderá propiedades si se congela? Simón Fava es claro. El pan no pierde propiedades si se congela. Se mantienen todos los ingredientes nutricionales. Hay un cambio en el sabor, tal vez, pero no se alteran sus componentes. Alguien que coincide con Simón Fava dice en que la bolsa de plástico es la mejor manera de guardar el pan a temperatura natural. Es el doctor Abel Guarda, profesor titular de procesamiento de alimentos en la USACH. Va a depender de la cantidad del pan. Va a depender de la calidad del pan. Hay cierto tipo de pan que se va a poner duro igual, pero en general la mayoría se mantiene de mejor forma. Así. La bolsa de plástico hace que se endurezca a menor velocidad. Si se quiere conservar un poco más tiempo, en la misma bolsa se puede poner en el refrigerador y para tiempos más prolongados en el congelador. Dice acá el ingeniero Fava, dice, y más el doctor Guarda, coinciden en que el tipo de pan que tiene una mayor duración en un ambiente natural es sin duda la masa madre. Abel Guarda explica que la masa madre dura un poco más que el pan industrial por el efecto de las bacterias lácticas que al fermentarse un nivel de acidez que protege el pan de la acción de organismos dañinos. Donde a veces la masa madre se está volviendo a usar de nuevo otra vez. A mí me da impresión, porque la verdad es que no lo tengo muy claro, es que la masa madre era, ¿se acuerda que antes yo siempre me recuerdo que en los campos había, por ejemplo, tenía una ollita y ahí iban dejando restos de la masa que se hacía y eso después se iba como descomponiendo y con eso la gente hacía el pan. Aquí lo tengo yo, dice, la masa madre es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en alimentos como los cereales, en especial levaduras como la Saccharomyces, responsable también de la fermentación del vino y la cerveza, y bacterias presentes en el medio ambiente. Entonces la masa madre como que está volviendo otra vez vecino a los hogares, porque se dice que el pan es menos dañino cuando se utiliza ese tipo de levadura, dice. Para el efecto de las bacterias lácticas que al fermentarse un nivel de acidez que protege el pan de la acción de organismos dañinos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa y eso de cuando hablamos de la masa madre, es, bueno, nuestros antepasados, nuestros papás, nuestras abuelas anteriores, ellos guardaban, iban guardando masa. Claro, se iba, la dejaban en un lugar y se ponía ácida y con eso volvían a su pan. Y nunca tenían problemas ellos de andar comprando levadura ni cosas por el estilo. Dice Héctor Osorio, economista de Chile, comenta las razones del alza constante del pan. El peso del pan ha subido tanto por una única y simple razón. El trigo, que es el principal factor productivo para el pan, ahora aún un bien más escaso, por lo tanto, el insumo principal presenta un valor más alto que se traduce en el precio del pan. Agrega que no hay señales de alguna baja futura en el valor del producto, ya que para el producto, o sea del trigo, que hoy tiene trigo en stock, no solo es relevante el que se está enfrentando un mejor precio para una mayor demanda. La verdad es que yo creo que cuando las cosas suben, podrán seguir subiendo, pero bajar cuesta un poco. Se habla también de un impuesto, no sé, de una ayuda a los panaderos, o a la gente que vende la harina, qué sé yo, para que sí baje un poco el pan, porque realmente está súper caro. La buena parte está a 1.700 y hasta 1.900 pesos kilos. Entonces, algo que es tan propio de nosotros y que, bueno, y que saca de apuro para todo el pan, desocupa mucha gente que está en el almuerzo, se sirve pan, entonces es tremendamente caro lo que está pasando con la famosa alza del pan. Así que ahí, a otra manera, vamos a ver si por ahí tengo alguna persona que sepa hacer masa madre, porque tiene su proceso, y así también empezar a hacer un pan más sano, porque tengo entendido que es mucho más sano ese pan que el pan que se vende, que nosotros compramos en forma diaria. Bueno, ya sabes, ya puede ser en una bolsita, guardarla en una bolsa de nylon, de plástico, pero sacándole todo el aire, ¿sí? Y ahí usted lo puede conservar para el otro día bien. Ahora, si usted lo quiere congelar, bueno, ya ahí hay que partirlo en trocitos y hacer el mismo procedimiento, y después usted lo congela y cuando lo vaya a ocupar, mínimo déjalo, sacarlo en la noche para el otro día calentarlo al horno y así tener un exquisito pan otra vez. Ya. Y ahora una pausa musical y volvemos.

11 de la mañana, 12 minutos. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Consultar por avisos que resultan ser falsos. detienen a 4 sujetos por robo, receptación y armas en Concepción. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Concepción detuvieron a 4 hombres por los delitos de receptación flagrante, infracción a la ley de armas y robo en lugar habitado. Esto en 2 procedimientos realizados en las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel. En primer lugar, oficiales de la Guiró Conquista dieron con el paradero de un auto que había sido robado en Coronel y en el cual habían 3 sujetos. Frente a esto se realizó un control encontrando en el interior especies las cuales no pudieron acreditar, además de una escopeta de fabricación artesanal calibre 12 y adaptada para disparar. Sostuvo el jefe de la Brigada de Robo de Concepción y su prefecto Cristian Lara. En otro operativo, dice, paralelo en Coronel, se realizó un procedimiento en el contexto de una investigación por el delito de robo en lugar habitado, ubicado y detenido al autor principal, quien ingresó a un inmueble y sustrajo varias especies con un valor de 3.500.000 pesos. Al registrar la vivienda del imputado se encontraron partes de las joyas que fueron sustraídas y además se controló a una mujer que mantenía 2 órdenes de detención pendientes por los delitos de hurto y receptación. Bueno, ahí no es muy agradable la noticia, pero hay que darle. Dice, nadó 300 metros mar adentro para evitar ser detenido. Un sujeto de 51 años fue detenido por la Guerrilla, acusado de ser el autor del asesinato de Juan Alfonso Silva Pérez, de 71 años, quien estuvo varios días desaparecido tras ir a trabajar como recolector de algas en las costas de Talcahuano. El adulto mayor se desplazó el lunes 14 de este mes desde Palomares hasta el sector Las Canchas del Puerto y no regresó a casa. Tras una infructuosa búsqueda de su familia junto a la policía, su cuerpo fue hallado sin vida y con lesiones cortopunzantes, confirmándose la participación de terceras personas en el deceso. El subprefecto Oscar Alvarado, jefe de la Brigada de Homicidios, expuso que dentro del trabajo investigativo se pudo individualizar a una persona como el posible responsable y corresponde a otro recolector. Se aplicó una orden de entrada y registro al domicilio de esta persona en Talcahuano, encontrándose 2 cuchillos artesanales y una prenda de vestir. Se hizo un análisis bioquímico y tuvo como resultado un perfil genético único para la víctima. De la captura del imputado, quien intentó huir nadando hacia el mar al ver la presencia policial, el detective precisó que se materializó en el sector de Playa Blanca, momentos antes que el individuo se dio cuenta de la llegada de la policía y se lanzó al mar, alcanzando a nadar unos 300 metros hacia el interior. Debido a esto, los funcionarios tuvieron que ingresar al agua para completar su captura. El acusado, que cuenta con antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinó ampliar para hoy su control de detención y posterior formalización de cargos en su contra. O sea, se quedó en el colectivo baño, lo van nomás y lo llevaron preso. Bueno, vecinos, les quiero recordar que nosotros como radio estamos haciendo la campaña del kilo para la parroquia. Ellos hacen una muy buena obra, que es hacer el almuerzo para las personas, sobre todo los adultos mayores, que están incapacitados y que no tienen, también para la gente en la calle, ¿no?, que necesitan ellos servirse alguna cosita y que no la tienen. Así es que estamos recibiendo todo lo que usted nos pudiese traer de vecino al canal radio. Yo siempre digo, puede ser un paquetito de tallarines, un paquetito de arroz, de legumbre, de cine, yo sé que todos sabemos, eso estamos bien claros y yo creo que todos lo sabemos. Pero no podemos dejar en todo caso de que eso no nos, que nos impida ayudar a nuestro prójimo. O sea, recuerden aquí, en la medida que uno puede, hay que hacerlo al cine, hay que hacerlo a gente que necesita bastante y mucho más de lo que necesitamos nosotros. Acérquenle dentro del futuro para que nos ayuden con la campaña del Quiero para la parroquia Santa María de Dios. Bueno, también les quiero comentar, vecino, de que acá en el SEAM hay una actividad para los adultos mayores. El adulto mayor tiene que venir acá a inscribirse y ahí los envían, me parece que muy cerca de acá, o acá mismo no lo tengo muy claro eso, donde usted puede hacer ejercicios, puede pintar, leer libros, hacer algunas cositas que lo van a ayudar para su cabecita, para mantenerla siempre, qué sé yo, en actividad. Y así también conversar con otros adultos mayores que también están solitos en sus casas, vecinos. El aforo son 5 personas por día, nada más. Así que en eso ellos también, y bueno, con todos los cuidados que se requieren para estos tiempos de pandemia, y yo creo que a lo mejor hay mucho adulto mayor que está solito en su casa y que no tienen de verdad que los vaya a ver. Y una manera de entretenerse y conversar con otras personas es precisamente interactuar entre todos juntos, ¿sabes? Así es que vecinos están invitados, las inscripciones son acá en el SEAM. Y también pueden inscribirse en otras cosas, hay terapia, hay pintura, en fin, hay artes, talleres, vecinos, que los pueden ayudar muchísimo a tener una vida más, como decía yo, mejor, ¿por qué no decirlo? Claro, mejor, porque resulta que también nos hace falta de repente conversar con nuestros padres, reírnos un rato con ellos, entonces, aunque sea una horita, unas dos horitas que usted dedique para usted, que sea para usted, vecino. Eso, así es que esa es la recomendación que tengo para que usted pueda, como adulto mayor, entretenerse. Y también, como ya lo dije, no dejemos de lado la campaña de Quiero, vecino. Todo se necesita, todo. Está claro todo, es verdad. Pero hay alguien que dijo que había que dar hasta que no. Así que hagamos todo lo posible para que la parroquia de Santa Madre de Dios logre continuar con este gesto tan maravilloso que ellos hacen. Y que es precisamente para la gente que no posee y que no tiene nada. Así que eso es así. Ya. Y ahora a una pequeña pausa musical porque estamos avanzando en el debate. Y bueno, yo en este momento, ustedes saben que yo me voy un minutito antes porque tengo gente en mi casa que está trabajando. Y aquí, como quien dice, como dicen los chicos, hay que ir apateando un poco lo que funciona. Bueno, vamos a la base musical y volvemos. Yeah.

emisora está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIS. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos la con vida se nos va la mañana. Rápido como el rayo, el tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces y no te va a ayudar no te va a ayudar hoy a establecer ningún puente positivo ni nada parecido. No significa eso que cambie en general, pero sí no poner todo en el lado más pesimista y negativo de la vida. Todo tiene muchos matices. Géminis, haces balance mental de lo que ha pasado en este último mes y más si has empezado un nuevo trabajo o te han dado esa oportunidad que esperabas. Lo cierto es que aún puedes llevarte sorpresa, pero de momento todo va bien. Cáncer, intentas comprender ciertos miedos personales y quizás la clave está en tu pasado y en las experiencias negativas o en las pérdidas emocionales que has tenido. Es hora de dar un salto de fe y dejar esos temores atrás. Debes evolucionar. Leo, hace poco conociste a una persona que te gustó desde el primer momento. Te sientes ilusionado, pero al mismo tiempo te da algo de miedo salir de tu zona de confort. Todo irá desarrollándose por sí mismo. Llegamos a Virgo. La vida podrá acordar toda tu capacidad para adaptarte al cambio. Un contratiempo con el que no contabas alterará casi todo tu plan de hoy. Sé ingenioso y creativo y suceda lo que suceda, solventalo de forma rápida y eficaz. Libra, dos de tus compañeros se enredarán en una discusión y perderán buena parte de su tiempo con ella. Estará en tu mano mediar en el conflicto para que puedan resolverlo lo antes posible. No te posiciones a favor de ninguna parte. Escorpión, tendrás las emociones a flor de piel y pondrás mucha pasión en cada cosa que hagas. Te sentirás entusiasmado, feliz y satisfecho con tu vida tal cual es. Y experimentarás un inmenso agradecimiento. Al fin estás disfrutando del día a día. Ahora continúa Sagitario. Un pequeño malentendido hará que te sientas algo perturbado, pero a todas horas lograrás darle completamente la vuelta y enfocarte de un modo más preciso en tu logro del día. No permitas que los demás te arrebaten tu paz. Capricornio, un conocido te contactará para decirte que llegará a tu ciudad. En un principio te sorprenderá recibir su mensaje, pero luego comprenderás por qué lo has hecho. Es importante que actúe desde la honestidad. Acuario, si te sientes atraído por alguien a quien conociste, ten cuidado. Esto no significa que no sea bueno que sigas conociéndole, pero sí que sería conveniente que no te precipites y sobre todo que valores todo lo que tiene. Y ahora llegamos al último signo, que es Piscis. Se solucionará un problema familiar como por arte de magia sin que tenga que hacer nada. En realidad no será cuestión de suerte, sino del trabajo que llevas haciendo tantos años. Ofrece amor a los tuyos diariamente. Ahí está el grupo de vecino y ahora les quiero dar una recetita de cómo hacer ajíes en vinagre. Todavía queda ají verde, te lo pueden quitar de la vida. Así que está tiempo de hacerse su fertito para el invierno. Dice, ingrediente, ají verde, dice, cantidad suficiente. Vinagre blanco, dice, cantidad suficiente y un frasco de vidrio. En una olla bien grande, calentar agua fría hasta que hierva. En ese momento, y con la ayuda de una pinza, pasar un par de minutos por esas aguas o frascos de vidrio y sus tapas que vayamos a usarles. Luego, dejarlo secar a temperatura ambiente sobre un paño de cocina limpio. A continuación, en la misma agua hirviendo, meter los ajíes hasta que queden totalmente sumergidos. Dejarlos ahí hasta que vuelva a hervir el agua. Entonces, retirar la olla del fuego y comenzar a meter los ajíes con la ayuda de una pinza en los frascos que tengamos hasta que se llene. Posteriormente, agregar el vinagre hasta casi la mitad de cada frasco e inmediatamente después rellenarlos con agua hervida fría hasta 1, 2 o 3 centímetros antes de llegar al borde superior de los frascos. Cerrar bien con la tapa e invertir cada frasco para así generar vacío. No moverlos hasta que se enfríen. En un mes ya están listos para ser usados. Era fácil todo el invierno. Aquí está vecino una forma de conservar aquí verde para degustar después en el invierno. Ya, vecino, ha sido un placer haber estado acá con ustedes. Gracias por la compañía, por su sintonía. Recuerden que el teléfono de la radio es 42-28-61-159. Por si ustedes quieren que mañana les vuelva a repetir la receta, yo encantada lo hago porque me da la impresión que este sitio nos gusta todo. Así que tengan una linda tarde, vecino, y mañana es martes, nos encontramos acá a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Yes.